Muy buenas tardes, muchas gracias Silvana por esa invitación. Y bueno, yo me sumo a todo lo que ha expuesto la profesora Ángela e intentaré dialogar a partir de lo que ella ha propuesto, ¿no? En síntesis, podría decir que de sus palabras, en mi resonancia, yo lo podría resumir como que el hecho cultural, la transmisión de la cultura, que es lo que de algún modo nos atraviesa como seres humanos, como seres culturizados, ¿cierto? Pues tiene como, bueno, tiene muchas dimensiones, pero a los que pensamos e investigamos en ese momento, a mí me va bien pensar que hay tres dimensiones en ese hecho de la transmisión de la cultura, que es la dimensión ética, la estética y la política. En la conjunción de esas tres dimensiones es que yo podría empezar a hablar de los vínculos entre arte, pedagogía e investigación. Entonces, algo que voy a revisar con ustedes es cómo se trabaja la dimensión ética, estética y política en una institución que dice formar a los individuos en el quehacer artístico. ¿Sí? Yo creo que la institución se carga la intuición. Son dos palabras que a mí me gusta como poner en juego, ¿no? Institución e intuición. No sé qué entienden ustedes por intuición. Creo que en el vocabulario académico la intuición todavía es una palabra muy, muy ignorada, por así decir, ¿no? Podríamos pensar por intuición lo que atañe a lo sensible, a lo profundo, al inconsciente, al espíritu, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que todas esas palabras todavía no están en el vocabulario de lo institucional. Entonces, primero esa alerta, ¿no? Que les invito a pensar el vínculo entre institución e intuición como primer ejercicio para pensar juntos. En segundo lugar, completamente de acuerdo con lo que decía Ángela, ¿no? El cuerpo como su primer territorio. Entonces, en esa institución, ¿dónde queda la dimensión estética en su sentido original, en su sentido de estéikos, del griego? Que estéikos significa la capacidad perceptiva exaltada. Por eso, la estética debería relacionarse con la intuición y no solo con lo formal. Allí también completamente de acuerdo que el debate por el objeto y el sujeto y lo formal ya tendría que estar superado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la dimensión estética, en el sentido recuperando el origen de la palabra, ¿no? El estéikos, lo sensible. Lo sensible en ese primer campo de batalla que sitúa Ángela, que es el cuerpo. Y resulta que, por ejemplo, yo como profesora de acá, dando la lectiva de reescribir entre cuerpos, tengo distintos alumnos, ¿no? He tenido dos semestres bailarines, estudiantes de artes escénicas, músicos, y es interesantísimo porque te das cuenta que la reflexión sobre el cuerpo todavía es, diría yo, muy carente de profundidad. No digo la práctica, digo la reflexión sobre el cuerpo. Y esto es lo que yo vinculo con arte, pedagogía e investigación. Investigar significa experimentar, ¿cierto? Y también dar sentido. Entonces, hay una parte reflexiva en las facultades de artes a nivel planetario que a veces queda muy abandonada. Yo, pues, puedo dar fe de esto, ¿no? De estudiantes de distintas disciplinas artísticas y que músicos que, por ejemplo, nunca se habían hecho la pregunta por cómo están, qué le pasa con el cuerpo cuando están tocando su instrumento. Entonces, han sido clases muy bonitas porque hemos hecho esa reflexión desde la práctica y también desde la escritura. Porque la consecuencia que tiene que el cuerpo, de acuerdo a un cuerpo sin órganos, ¿no? Que sería el cuerpo experimental, pero yo creo que también el cerebro es cuerpo y la posibilidad cognitiva también hay que integrarla holísticamente en ese cuerpo. Entonces, en ese sentido, creo que no podemos simplemente experimentar, sino que es necesario un lugar para la reflexión, para que esta experimentación realmente sea una experimentación fructífera, digamos, ¿no? Y que nos lleve a atravesar abismos y que la experimentación abra. Porque si no, siempre estamos repitiendo, ¿sí? Entonces, defensar un poco el pensar como acto creativo, también en una facultad de artes. Entonces, en ese sentido, otra sorpresa que me he encontrado es que la voz propia de los estudiantes cuando les invito a escribir es una voz negada. Negada probablemente por muchos años de escolarización en los que uno ha aprendido a citar a otros, a legitimarse con otros intelectuales, pero que sin embargo no se sabe colocar. O sea, no es ni siquiera una cuestión de que objeto y sujeto, sino es que este sujeto está completamente negado. Entonces, si tú te das cuenta que en un proceso reflexivo profundo de escritura investigativo con alumnos de artes no hay una capacidad para narrarse desde la palabra, la pregunta es, ¿de dónde nace entonces el proceso artístico? O sea, ¿cuál es el proceso que se está generando? ¿Sí me entiendes? Porque yo me puedo tirar un pedo y decir que esto es arte, pero lo tengo que poner en un contexto. Entonces, en ese sentido, hay una dimensión política. Y para entender una dimensión política hace falta una parte de una capacidad reflexiva muy profunda. Sí, entonces la dimensión estética, el cuerpo sensible, pero el cuerpo sensible que también reflexione sobre lo que está experimentando. Y también un cuerpo político que, como bien decía Ángela, tiene que incitarse siempre a estar contextualizado, ¿no? Y a no citar de una manera abstracta, sino a investigar siempre desde el conocimiento próximo, situado. En ese sentido, pues así como una pincelada, ¿no? Muy recomendable la tendencia autoetnográfica, ¿no? En procesos investigativos, que está ayudando muchísimo a poner, digamos, al estudiante y a los investigadores a escribir recuperando la experiencia propia, ya no en términos de posicionamiento, es decir, yo pienso esto y la investigación va a estar en base a este paradigma, sino en términos de tránsito, ¿no? De este devenir que también mencionaba Ángela, pero que en el gesto pedagógico, la autobiografía, les invito pues que lo exploren porque da estrategias muy básicas de cómo un sujeto en devenir aprende a narrarse y aprende una práctica reflexiva y experimental, ¿cierto? Entonces un poquito esas reflexiones, ¿no? La alerta de decir cómo es posible que estudiantes de artes, que se supone que hay un descaro, que hay un sentido de la curiosidad, de la experimentación, de lo sensible, yo pueda ver, ¿no? Después de haber estado aquí dando clases, que hay tanta poca capacidad para uno narrarse en voz propia. Yo creo que eso es una alerta. Que no puede ser que pintemos un cuadro y que después no podamos explicarnos quiénes somos, cuáles son nuestras marcas vitales, ¿cierto? Sí, o sea, constantemente nos estamos narrando a partir de modas externas, a partir de legitimaciones de otras voces, y obviamente que uno es una polifonía de todas esas voces. Pero yo sinceramente, pues en la metodología de escribir entre cuerpos, algo muy bonito que siempre hacemos es el primer bloque del curso, hacemos como un módulo que se llama reconocernos, aprender a habitarnos para acompañar a los demás. Entonces es un módulo donde todos esos estudiantes de arte han visto un poco en su infancia, de los 0 a los 7 años, qué procesos sensibles vivieron que a día de hoy filtran su mirada y su manera de estar y de habitar el cuerpo. Y en función de esto, de esta memoria corporal, uno empieza a decir, wow, ¿no? O sea, es por eso que yo pinto de esta manera, o es por eso que a mí me gusta esta música. Entonces yo creo que la pregunta identitaria es profunda y tiene que ser también investigada de manera profunda. Porque no es suficiente decir que somos sujetos en constante devenir. Hay que practicarlo, hay que explorarlo. En ese sentido, creo que el primer hito de la investigación es uno mismo. en cualquier facultad, uno mismo, ¿cierto? No para reafirmarse, que es el peligro del artista genio de la modernidad, que ojo con esa idea de uno mismo en una facultad de artes, porque entonces también se creamos dioses y eso, no se pintan a sí mismos, ¿sí? Sino un proceso de investigación introspectiva, en primer lugar, antes que ir al exterior. Y se van a dar cuenta que llega gente de 20 a 30 años que nunca han tenido la oportunidad de hacer este proceso. Entonces yo creo que sí es importante que pensemos cómo brindar un pequeño espacio en nuestras aulas para acompañar al sujeto desde la vida propia, desde lo sensible, desde lo que realmente está marcado en su cuerpo. Entonces nosotros hacemos esto, primer módulo, y en el segundo módulo encontré una estrategia también súper interesante, que son las sangas. No sé si les suena esto de las sangas. Bueno, y con esto voy a hablaros de la tercera dimensión, la que me faltaba, ¿no? Y hablé de la estética, de lo político y de lo ético. Bueno, a mí me parece que la cuestión ética en la institución se puede resumir en una palabra: escuchar. O sea, yo creo que para que la institución tenga un vínculo con la intuición, hay una palabra clave, que es generar procesos de escucha en ámbitos completamente jerarquizados, donde se toman decisiones desde la administración que pocos saben de lo significante que puede haber sido una materia para un grupo de estudiantes, por ejemplo. ¿Sí o qué? O sea, ¿cómo un comité de carrera de una institución como esta elige, por ejemplo, el orden de materias que va a seguir el próximo semestre? ¿En función de qué? Esa es una pregunta importante. Esa es una pregunta que abre una brecha para decir, ¿en qué momento se preguntan los estudiantes qué han aprendido? ¿Sí? Entonces, entre la institución y la intuición, la escucha. El método de la sangha, que es una cuestión ética en relación a que considera cómo es el encuentro con el otro, qué tanto se le está escuchando, qué tanto se le está respetando. La sangha consiste en hacer un círculo, ¿ok? El profesor también se integra en este círculo. Y es como un círculo de la palabra en el que nosotros elegimos un tema de investigación con todo el grupo clase. En esta cuestión trabajamos los signos del amor, porque a mí me gusta mucho traer temas vitales dentro de la institución, el amor, ¿cierto? Los signos del amor. Entonces, dentro de este tema general, cada estudiante trabajaba un subtema, por ejemplo, la confianza, el erotismo, el amor, el sufrimiento, la ausencia, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo trabajábamos esto? La modalidad de la sangre es muy bonita porque es completamente sutil en la cuestión de la escucha. El profesor se integra en el círculo. Se presenta un tema, un objeto que se sitúa en el medio del círculo. Esto nos también recuerda, en esa metáfora geométrica, que conversar no es esto. Porque el profesor llega un momento que se exhausta, si simplemente es mirar al profesor y al alumno así. Conversar es estar de lado y hablar de un tercer objeto que situamos en el centro del círculo. Entonces, ese tercer objeto es el tema que cada día vamos a tratar. Ese tema lo presenta alguien, ¿okay? Alguien del círculo presenta, pues mira, yo estoy investigando esto, extraído esas conclusiones, lo que sea. En el acto seguido, lo que hace es que se abre la palabra a los demás. Haciendo un gesto tan simple como este, pedimos permiso. ¿Quién quiere hablar? Pues pide la palabra. Mientras esa persona está hablando, nadie lo puede interrumpir. Eso parece una tontería, pero es una metáfora sutil para entender lo poco que nos escuchamos en las instituciones, ¿sí? Cuando alguien habla, nadie lo puede interrumpir. Y la disposición para la escucha es el plexo solar, el cuerpo abierto, la mirada todos en el mismo horizonte. Y si tú vas a hablar, todos te vamos a estar mirando, sosteniendo la mirada. Yo les prometo que un ejercicio tan simple como este hace que la persona empiece a hablar y se siente muy escuchada. Y lo que habla acaba siendo muy genuino. La voz propia en ese dispositivo acaba emergiendo. Es un ejercicio muy bonito. Entonces, así, es tan simple como dejar hablar, no interrumpir y empezar y cerrar tu charla, ¿cierto? Y es una conjunción de distintas opiniones, de distintas experiencias. Y después ya lo que hemos hecho al final es que crean un texto autobiográfico, voy terminando ya, tienen un texto autoetnográfico sobre el tema que están investigando, donde no solo recuperan el relato de su propia experiencia, sino que les obligo a que citen las cosas que han dicho sus compañeros. ¿Sí? O sea, empezar a legitimar que todos somos maestros, que ya no es como citar a los grandes, que también, y a mi abuela, y a mi mamá, y a mi hermano, y al compañero, todo quien sea, pero sí reconocer al prójimo, como maestro. O sea, si no empezamos por este gesto tan sutil de empezar a reconocer el que está más cercano en ese preciso instante, olvidémonos, porque entonces ya nos situamos en una posición más arriba. Entonces, no, ha sido una experiencia muy bonita. Espero les haya como dado un poquito de pista, de inspiración, que esa es la idea. Las sangras, si les interesa, es algo muy hermoso. S-A-N-G-H-A. Esto lo inventó un maestro que se llama Thich Nhat Hanh Thai, maestro Thai. Es un vietnamita que en la guerra de Vietnam decidió que era más interesante salir del monasterio y provocar experiencias para la escucha que no quedarse en la institución del monasterio. En Cataluña, en España, en Europa, cada pueblo estamos haciendo prácticas de sangas una vez al mes y es algo muy, muy hermoso. O sea, es como asambleas, pero donde el turno de la palabra y la escucha, o sea, la palabra tiene tanta importancia como el silencio, ¿sí? No es un círculo de la palabra para ir a hablar, es un círculo de la palabra para ir a escuchar. Entonces, mi deseo es que en facultades donde se supone que tenemos un ímpetu experimental, nos servire algo tan esencial como es escucharnos. Ya, muchas gracias.